curiosos. El tema de esta semana en Curiosos es... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este programa Curiosos. Yo soy Pami. Yo soy Fátima. Y yo soy Eve. Y pues, ¿cómo se encuentran en este día soleado? Muy bien, gracias. Un poco calorada ya que traigo suéter. Pero estoy muy bien, a pesar de que estamos en finales. Ya estoy dando lo último porque ya el viernes salimos de la escuela. Me parece perfecto, Fátima. ¿Y tú, Eve, cómo estás? Ay, yo estoy muy contenta, la verdad. Es un buen día. Y pues, como dijo Fátima, ya estamos a punto, a un paso de salir de terminar el semestre. Y por eso también estoy muy contenta. Me siento muy feliz y espero que nos vaya muy bien. Muy bien, Eve. Me parece perfecto por las dos. Yo también me encuentro un poco estresada, pero aquí echándole todas las ganas al programa. Y ya mejor, ya recuperándome de mi gripa. Ah, sí, porque nos tenías ausente, Pamela, contigo. Perdón. Pero bueno, hablemos un poquito del tema que pues va un poquito acorde con las fechas, ya casi. ¿Puedes platicarnos de qué se trata? Claro que sí. Bueno, yo sí soy de espíritu navideño. La mayoría, hoy en día ya no está, es más Grinch con estas fechas. Pero ahora vamos a hablar acerca de las tradiciones mexicanas, acerca de la Navidad, pero como se celebra aquí más o menos en México, ¿no? Lo más tradicional que son las posadas y pues las piñatas y todo lo que conlleva estos días. Bueno, pero pues para empezar un poquito a darles un contexto de lo que es la Navidad, aunque ya lo sepan, la Navidad es una fecha que se celebra en todo el mundo. Es una época que se suele pasar en familia y en la que no puede faltar la decoración en las casas y las calles. La Navidad se celebra pues de distintas maneras, y aunque en cada país encontramos unas costumbres diferentes, en todos los sitios tiene un significado relacionado con la alegría y la felicidad. Y también la unión. La unión, claro que sí, de la familia y todas estas cosas, ¿no? Algo espiritual también. Sí, o sea, tiene muchísimos significados para cada país. Un ejemplo aquí en México, que lo más significativo que hacemos son las posadas, ¿no? Y cómo se ha ido cambiando esa... estas fiestas navideñas o estas fiestas decembrinas, por así decirlo, ¿no? Y algo curioso y creo que es importante mencionar, que hay lugares donde la Navidad no se celebra. ¿Ustedes sabían eso? Sí, tengo entendido que hay un... Bueno, en Israel no se celebra la Navidad, pero se celebra algo parecido, que es el Hanukkah. Sí, bueno, yo encontré algunos países como Afganistán, Argelia, Bután, Corea del Norte, Libia y pues, por ejemplo, Arabia y pues otros países que no celebran la Navidad y que yo desconocía. O sea, decía Navidad y yo me imaginaba que toda la gente o todos los países celebraban la Navidad. Es que como tal es una fiesta pues de la religión cristiana. Entonces, por ejemplo, ya sea en esos países o en Israel, pues el Hanukkah es de los judíos. Pero pues también hay gente que es cristiana ahí, entonces es como un poquito la minoría, pero vaya, también existe en donde no se celebra la Navidad, donde no, quién sabe qué celebren, pero igual tiene algo que ser parecido. Sí, yo creo que yo sí. Yo creo que sí también. Pues sí, pero no hay que irnos tanto a lo Grinch, la verdad, hay que ser más optimistas, porque vamos a estar unidos con nuestras familias, pues algunos van a estar unidos con amigos o con pareja incluso, pero vamos a hablar acerca de las posadas o del Guadalupe Reyes, no sé si vamos a explotar acerca de ellos. ¿Alguno de ustedes gusta empezar con esto? Pues sí, mira, las posadas, vaya, son una tradición muy importante de la cultura mexicana sobre todo. Por lo general estas celebraciones inician 9 días antes de la Navidad y aproximadamente en el mes de diciembre. En ella se hace una representación del recorrido que San José y la Virgen María hicieron hasta Belén buscando lugar para hospedarse antes del nacimiento del niño Jesús. Durante la procesión los participantes encienden velas y cantan villancicos y al finalizar el recorrido pues se elige como una casa de anticipación donde van a llegar ahí todos. Y pues comen tamales, ponche. Sí, como lo mencionaste, son 9 fiestas. O sea, los 9 días antes de Navidad son las 9 fiestas, ¿no? Creo que empiezan desde el 21 de... o 19 de diciembre. Y se terminan hasta el 24 de diciembre, donde ya María y José llegan pues a que nazca el niño Jesús, a Belén, ¿no? A mí sinceramente me encantan las posadas, no sé, porque a mí me encantan los dulces. Y esta tradición de que sea María y José, no sé si sabían, pero quienes lo hacen somos como que más Latinoamérica. Nosotros somos los que ponemos a Jesús y a María y al niño. Entonces también como hacemos cuando es Navidad, ponemos el pesebre. Sí, o los nacimientos muy representativos, ¿no? Y también lo que acabo de recordar es que muchas familias católicas o cristianas ponen como esas velitas que cada 9 días van a ir prendiendo una velita acerca de que ya se va acercando Jesús y María a Belén. O sea, es como una tradición como el Hanukkah. Ajá, el Hanukkah pero, también es así. Pero diferente, porque esta es una corona con las velas representativas de diferentes colores y cada color representa algo. Como ya sea las piñatas también, o las luces de Bengala, o todos estos símbolos que hacemos en las posadas. Ahora que mencionaste corona, recuerdo que que las coronas que se ponen afuera de las casas son como los atrapasueños, que todo lo malo que viene se queda en ese lugar y no entra como a la casa. Exacto, es muy símbolo. Aquí hacemos mucho del símbolo navideño, ¿no? Ya sea también el color, los 7 picos de la piñata, porque te vendas. De hecho, la piñata es uno de los símbolos más representativos de México y pues yo creo que en Navidad, la verdad, nunca puede faltar una piñata. ¡Curioso! Bueno, se dice que la tradicional piñata fue introducida por los frailes españoles, ¿sabían eso? Durante sus esfuerzos de evangelización, en los que la piñata con una forma de estrella de 7 picos representa los 7 pecados capitales. ¿Cómo la ven? ¿Tú sabes los 7 pecados capitales? No. ¿Tú sabes los 7 pecados capitales? No, tampoco. Yo sí, porque fui a una escuela católica. Y bueno, creo que eran soberbia, avaricia, gula, ira, envidia, lujuria y pereza. Ahí están los 7 pecados capitales. Rayos. Y cada vez que rompe una persona con los ojos vendados, que también los ojos vendados significa tener la esperanza de que se va a ir todo lo malo, o sea, tener los ojos cerrados para ver qué sigue cuando los abras, como esa va a venir algo bueno, va a venir prosperidad, unión y todo eso, entonces también por eso se vendan los ojos. Y cada vez que una persona que lo rompe va librando un pecado capital que por fin se va como purificar todos los que estén participando como en esa ceremonia o ritual. Sí, ¿no? Y como la canción típica que se canta cuando se rompe la piñata, de dale, dale, dale. No pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. Se acabó. Que nos emocionamos de más. Espero partir una piñata con ustedes muy pronto. Pero bueno, la Navidad y los nacimientos, pues también, aparte de que son pues algo muy representativo, también están los Reyes Magos. Creo que es importante tocar a los Reyes Magos. Bueno, ustedes, ¿a quién le pedían más regalos? ¿A Santa Claus o a los Reyes Magos? Sinceramente, siempre tuve como esa hispano a los Reyes Magos, siempre, o sea, los 3, porque aparte son 3 y siempre pedía de más, ¿no? Porque mi mamá me decía tienen más dinero. Mi mamá me decía que Santa Claus nada más era un regalo, o al niño Dios. Entonces era los Reyes Magos porque eran 3. Entonces ahí te conviene más. Sí, la verdad sí. Yo también, a Santa Claus casi no le pedía, o sea, sí hubo ocasiones, pero la que sí me, la listota de cosas era los Reyes Magos y a Spider-Man. Te preguntarás por qué Spider-Man. Bueno, porque lo vi en una tienda junto a los Reyes Magos y yo creí que era otra persona que me podía traer regalos. Ajá. Y yo le decía, querido Spider-Man, ¿me puedes traer? Toda mi familia pues sabía de esto y nada, les daba mucha risa. Pues sí, como tú dices, o lo mencionamos anteriormente, lo de Guadalupe Reyes, también hay que recalcar otras 2 festividades muy importantes o muy chuscas aquí, podría decirse. Una, que es el 12 de diciembre, que es el día de el Santo Virgen de la Virgen de Guadalupe, donde es el felicitamos a todas las lupitas y van la caravana a la Basílica de Guadalupe. Ah, sí. Por si han tenido oportunidad o quieren ir, todos ahí están bicicletas, camiones, pick-ups donde están alabando a la Virgen de Guadalupe y se pone como una misa muy bonita, la verdad. A no ser que no soy de religión católica, sí es muy bonito y sí sientes como todas esas tradiciones, ¿no? Sí, claro. En mi casa, bueno, donde yo vivo, el 12 de diciembre también es muy importante porque es una, porque ese día se hace una feria. Entonces esa fiesta dura 5 días y pues realmente se hace una feria muy grande. Es de todo el año, es como la feria más grande. Y pues se hacen muchos eventos, luego hay muchas fiestas y van muchas personas. Entonces también es como una, pues es como un lugar, un tiempo para convivir y también van como familias y así van a celebrar. Bueno, yo las quiero poner a prueba sin ver sus, su información y sus celulares ni nada. ¿Cómo se llaman los tres Reyes Magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Ah, ok, tenía ganas de preguntárselos porque, vaya, es muy importante también conocer este un poquito de la llegada de estas personas que vienen el 6 de enero a recibirnos con, bueno, a llegada con sus regalos, ¿no? Sí, muy, muy bonito, la verdad. Y también lo que quiero recalcar es el 27 de diciembre, de todos diciembre, que es el Día de los Inocentes. No sé si ustedes han hecho bromas esos días. Sí, sí, he hecho bromas. Y ahorita ya es muy difícil porque ya por las redes sociales ya es como de, ay, ya sabes que es el Día de los Inocentes. Pero hay veces que hay personas despistadas a las que sí puedes aprovechar un poquito, pero nunca he hecho bromas pesadas, la verdad. O el típico, estoy embarazada, me voy a cambiar de escuela, ¿no? Yo normalmente, bueno, antes no le, o sea, como que no lo tomaba mucho en cuenta y de repente veía que mis compañeros te hacían bromas y yo de repente sacaban el tema de que era el Día de los Inocentes pero yo me despistaba tanto que no me acordaba. Entonces, pero como dice Pam, por las redes sociales como que ya es más fácil que sepas qué día es y pues como que estás más prevenido. Sí, exacto, pero eso sí es muy... Pues desde el 12 de diciembre estamos celebrando, ¿no? Aquí, supongo, no he ido al extranjero, a Latinoamérica, pero aquí en México, desde el 12 de diciembre estamos celebrando, ya sea a la Virgen de Guadalupe, y creo que terminamos hasta el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, ¿no? Ah. O el más representativo, Guadalupe Reyes, que es desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, por lo de la rosca, y mucha fiesta, mucho alcohol, y como le hemos cambiado todas esas tradiciones para pura fiesta. También algo muy típico de la Navidad en México son las pastorelas que se realizan. Entonces como que las escuelas, varias escuelas como realizan sus pastorelas. Y también la kermés que se hace en diciembre, de cuando los niños venden comida o así. Entonces los boletitos y así. ¿Y qué me dicen? ¿Fueron angelitos o diablitos en la pastorela o de plano no? Angelito. Yo fui la espectadora siempre. Pues yo no fui nada. Nunca me escogían para esas cosas porque no tengo una alma purificada. Fue el arcángel Gabriel y la estrellita. A ver si gusta contratarme. Fue muy buena en eso. No, pero sí es muy divertido ahorita que lo recuerdo. O sea, fue muy divertido esas épocas. También lo que quiero recordar es como los intercambios entre amigos o entre familia, ¿no? Que también se han vuelto muy chuscas últimamente. Es un buen pretexto para comprar regalos y recibir. Pero no falta el típico que te regala un chocolate Kisses grandote y es como de, o sea, yo me esforcé en mi regalo y tú me estás dando un chocolate enorme que no me voy a acabar en una semana. Entonces, también ahí está como la contraparte de los intercambios, ¿no? No, hay una situación que le pasó a mi primo, que eran niños, y entonces tenían que hacer un intercambio de regalos. Y bueno, él preparó un peluche bonito, era para una chica, entonces se lo dio así. Y él recibió un regalo de un compañero, pero ¿qué creen que le regalaron? Pues le regalaron jabón y pasta de dientes, y o sea, shampoo, no sé qué más. Y mi primo, o sea, era algo que podía usar, pero, o sea, era gracioso por el hecho de que como que le estaban diciendo, oye, báñate, no te has bañado. Qué triste. Es muy triste, pero es una realidad, porque me ha pasado, digo, no con mis amigos, pero sí con mi familia, que a los intercambios o fiestas de cumpleaños me regalan un shampoo o un desodorante. Ahorita que ya crecí, ya lo veo muy importante, la verdad, digo así como de ojalá alguien me regalara un shampoo para no ir a comprar, pero ya cuando era niña pues sí te dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me estás regalando esto? Pero también han cambiado, ¿no? O sea, yo he hecho intercambios con amigos de regalar suéteres feos de Navidad o suéteres navideños e incluso también calcetines de Navidad. Los intercambios de broma, ¿no? También están buenos. Hay que hacer uno. Propongo que hagamos un intercambio de broma. Sí, una tradición muy típica de mi familia. Bueno, de antes cuando éramos más unidos en estas épocas, cuando éramos todos chiquitos y así los primitos y todo, era comprar regalos y pues era, o sea, los ponías en el centro de la sala y pues agarrabas el que tú querías. Era entre bromas, entre cosas caras, o sea, tenías que comprar uno de broma y uno caro. Y ahí lo tenías que poner y cualquier persona podía agarrar el que sea. Entonces, si tenías la suerte de que te tocara algo caro o algo chusco, pues era como el al azar de esto. Eso me da miedo. Nosotros podemos hacerlo por papelitos. No, pero sí es divertido cómo también ha cambiado esto. O sea, también tienes la excusa, ya sea el 25 y el 24, pasarla con tu familia y comer pavo y ensalada de manzana o todo lo que ustedes coman en Navidad. O también algo que es muy importante y no lo hemos dicho, es el año nuevo, ¿no? También se junta con todas estas fechas religiosas y pues también es como un signo de, no sé, de que es Navidad. O sea, yo siempre lo comparo con la Navidad del año nuevo. Pues la verdad, con esto de todo lo año nuevo dorado 2020, por fin 2020, yo sí amo año nuevo, la verdad. Creo que prefiero mil veces el año nuevo que la Navidad, a pesar de los regalos, pero pues ya sabes, ¿no? Te vistes más bonito, más llamativo y todas las tradiciones. Un ejemplo, las campanadas y las uvas. Yo la verdad, es muy divertido porque pues te vas atragantando. O sea, son 12 uvas, 12 campanadas, 12 deseos. Pues te tienes que ir comiendo, creo que segundo por segundo, ¿no? Y te atragantas ahí de deseos de quiero paz, quiero amor, quiero felicidad. Pero ya después ya creo que las 10, no, a las 5 últimas ya estás pensando en nada más pasar el examen, pasar el semestre o cosas muy absurdas. No, yo sí me quedo pensando como de, ¿qué más pido? Luego sí me quedo como, ya no sé qué pedir y ya se me pasaron todas las 12 campanadas y ya todo se me pasó. Pero es muy, muy divertido, la verdad. O sea, yo sí, esas tradiciones también, como estábamos mencionando, lanzar cohetes o fuegos artificiales, ¿no? Ahorita ya en la Ciudad de México no se hace tanto por lo de los perritos y la contaminación. Sí, la verdad, Pamela. Lo hice el año pasado. Sí, en mi casa todavía hacemos eso. O sea, antes de que sean las 12, agarramos como cohetes. ¿Las ratoncitas? No sé cómo se llaman, los que están largos. Son, no sé si son ratoncitos. No, los ratoncitos son chiquitos. Ah, no, esos son, esos, con esos juegan los niños. Ajá. Pero los que nosotros lanzamos son un poco más, son largos. Y entonces lanzamos 12. Entonces, como donde yo vivo, como es un lugar muy despejado, es como montañoso, entonces todas las personas se suben al techo de la casa y entonces empiezan como a lanzar esos cohetes y se ve así a lo lejos todo que explota. Y luego las autoridades, bueno, hacen explotar bombas chinas, entonces como que se hace todo un festival en el cielo. ¡Qué bonito! Pero sí, yo recomiendo que no se hagan tanto, contaminación y los perritos se asustan. O sea, yo lo tuve por experiencia de mi perro, que sí, asustaba por el sonido fuerte por sus oídos, ¿no? Como son tan agudos. Pero eso es otro tema, ¿no? También otras tradiciones son las maletas, las de viaje, que te tienes que salir después de comerte tus 12 uvas, salir con la maleta. Y entrar otra vez, ¿no? Y así. Como las veces que quieras irte de viaje todo el 2020, por así decirlo, y a ver si se cumple o no se cumple. También la de los calzones de colores, no sé si lo han hecho. Usé una vez un calzón rojo y no me trajo amor. O sea, es que mi tía nos regalaba calzones rojos y entonces yo dije, pues me lo va a poner. Pero pues no, amigas, no recibí amor en ese año. De hecho, fue mi peor año en el amor. También el amarillo, que está el dinero. El negro creo que es lujuria o pasiones. El verde. No, el verde es de dinero, ¿no? No, el amarillo es... Ah, el verde es suerte. El verde es suerte. Yo voy a usar el verde para pasar mi otro semestre. Pero hay muchísimas tradiciones que también van inventando. El año pasado, bueno, este año, 2019, fue de ponerse bajo de la mesa para encontrar el amor de tu vida. La verdad, estaba tentada a hacerlo, pero pues creo que no necesito por este momento a una pareja. Yo ya encontré el amor de mi vida y no me puse debajo de la mesa. Pero pues es muy bonito, son fechas importantes. ¿Ustedes saben por qué nos damos regalos en Navidad? ¡Curiosos! No, la verdad ya no. ¿Por lo del niño? ¿Mm? ¿Lo del niño? Pues se dan regalos porque de esa forma se recuerda el acto que llevaron a cabo los Reyes Magos de Oriente, quienes llegaron a Belén a ofrecerle regalos al niño Jesús. Además, San Nicolás, figura de donde proviene, pues, Santa Claus, también era conocido por realizar donativos a los más necesitados. Así que no solo simplemente se dan regalos porque sea así, sino porque tienen un significado, pues, religioso. Sí, o sea, esta tradición es, pues, en conclusión ha dado como de... cuando fue lo de la conquista de México, más bien de Tenochtitlán, y querían como evangelizarnos, pues los padres y los frailes pues querían como hacerlo también de una manera pacífica, y pues metieron como todas esas tradiciones, ¿no? Como esos simbolismos de meter el monoteísmo al politeísmo, pero que se ve de manera bonita. Un ejemplo, la Virgen de Guadalupe con la Virgen de, digo, la diosa de la maternidad de todo Tenochtitlán, ¿no? O sea, también involucrar eso, nada más pintar a la Virgen María morenita para que se haga eso, ¿no? O también otros símbolos como, pues acá en España, hablando como frailes, aquí en España hacemos esto de regalos y nos sentimos muy bien, o partimos la piñata para colores y para que ustedes también se diviertan en ese aspecto, ¿no? Y también lo de San Nicolás, que es muy bonito, podría decirse, esas leyendas, que una persona que a lo mejor sí tenía mucho dinero, tenía todo esto, como que le da a los más necesitados, te da como esa conciencia de yo también quiero ser humano y le quiero dar a los más necesitados en Navidad, porque también una Navidad es una de las épocas donde hay más suicidios en todo el año, y es una de las fechas entre muy felices o muy tristes para unas personas, ¿no? O sea, en lo que tú te estás divirtiendo con tu familia, a lo mejor otra persona o se está muriendo de frío porque es invierno, o u otros aspectos no muy bonitos que digamos, ¿no? Y pues estas leyendas nos dan la conciencia de sentirnos humanos, de dar por el otro, porque pues son fechas de alegría y todos tenemos que estar felices, ¿no? Pues no siento que... Bueno, o sea, no poniéndome Grinch, pero la verdad para mí ha cambiado un poco la Navidad. No siento que sean unas fechas donde diga, ay, voy a estar muy contenta. Pero pues vaya, creo que también es muy importante saber que tenemos vacaciones. Eso me hace feliz. Y aunque, pues no, que no se pierda la bonita costumbre de reunirte con tu familia o tus seres queridos. O perdonar, también eso es muy importante porque se nos olvida y podemos utilizar como pretexto una fecha que es la Navidad, que es el Año Nuevo, para volver a hablarle a alguien a quien no le hablabas. Digo, eso lo puedes hacer en cualquier parte del año, pero bueno, es un pretexto. Y eso lo veo como muy bonito, para que si ustedes están pensando en alguien y no le han hablado, pues háganlo, díganle, oye, pues me acordé de ti, feliz Navidad. Como lo dije hace un momento, para mí ya no son como unas fechas como las que vivía de niña. Ha cambiado un poco, la verdad, ha cambiado un poco así drásticamente. Pero aún así me sigue gustando, me sigue pareciendo muy bonito ver tantas luces en todos lados o ver las casas súper adornadas, cómo la gente en verdad le emociona tanto la decoración, le emociona tanto dar y en lugar de recibir, eso es muy hermoso. Sí, Pau, como tú lo mencionas, eso de que ya vamos a salir de vacaciones, pues eso emociona mucho, y por eso también como que se espera mucho las fiestas de diciembre, porque pues ya... es vacaciones, podemos estar con la familia, podemos ir a un lugar, estamos libres, o sea, como que no tenemos preocupaciones. Bueno, los de primaria y secundaria sí tienen preocupaciones. Me acuerdo que cuando yo salía de vacaciones en estas fechas dejaban una guía enorme que la hacía la última semana. ¿A ustedes no? Creo que no. No manches, a mí sí. Sí me acuerdo que salía como el 20 de diciembre y entraba el 6. Ay, a mí sí, una guía enorme para quienes sufrieron lo mismo que yo. Eso era muy estresante porque estás chiquito y dices, ok, tengo 2 semanas de vacaciones, porque cabe aclarar que a ellos solo les dan 2 semanas. Pobrecitos, o sea, bien explotados. Entonces yo lo hacía la última semana, el último fin de semana lo hacía, bien irresponsable, no lo hagan. Para ellos no es tan bonito que les dejen tanta tarea. No lo hagan, maestros, también si están escuchando esto, pero para nosotros sí, ¿no? O sea, ya terminamos un semestre y es como de ya viene el que sigue, pero por mientras estamos libres. Yo me acuerdo mucho, bueno, en mi bachillerato más bien, nos daban en diciembre, las vacaciones empezaban antes del 12, que eran como, pues no sé, antes del 12. Y regresábamos en vacaciones en febrero. ¿En febrero? Sí, nos daban casi como 2 meses. Sí. Qué cool, también yo me acabo de acordar que de chiquita, cuando era Día de Reyes, no, ya era la siguiente semana y entrabas a la escuela y llevabas tu juguete a la escuela. Ah, sí, lo presumías así como de, mira lo que me trajo los Reyes Magos. Ah, la verdad, yo también era bien presumida. Yo llegué a llevar mis muñecas y típico que también perdías algo ese día, ¿no? Ay, a mí sí me pasó. Ay, otra vez, soy muy irresponsable. Pero en verdad era muy chistoso ver cómo todos llevaban sus juguetes y en verdad era para presumir, así como de, mira lo que me trajeron. Y te ponías a jugar. Era muy lindo. Ahorita ya creo que se pierden un poco esas costumbres porque ahora ya regalan videojuegos, celulares, iPad. Y pues también eso es peligroso llevarlo a la escuela, para empezar. Pero también se pierde eso de la ilusión. Bueno, yo siento que se pierde un poquito la ilusión de recibir un juguete. Sí, o también de regalar. Yo me he propuesto muchas cosas de ser niña buena, la verdad. En estas épocas dono ropa y dono juguetes o dono dulces, depende mi salario, bueno, mi dinero, si me da, alcanza para comprar juguetes o para comprar dulces, ¿no? O sea, no son juguetes de la última generación, ¿no? O sea, aunque sea unos carritos o cosas así para, pues, niños que tengan como esa ilusión de, pues, de tener un juguete o algo así, porque, pues, como le hemos mencionado, no todos tienen esas oportunidades, pero sí es bonito avivar o ponerle fuego a esos deseos, a esas cosas positivas, bonitas de Navidad y de Año Nuevo y de Diciembre. Yo creo que es muy importante, Fat, como tú dices, que pues a veces hagamos como donaciones, cosas que no nos cuestan y que podemos hacer y podemos hacer por las personas que tal vez no tienen la oportunidad de que reciban un regalo como personas que tienen como alguien que les pueda dar un regalo, y que es importante porque realmente a pesar de que sea una pequeña donación, realmente tú haces feliz a una persona, y más en estas épocas que son a los niños que no, de alguna manera no tienen una familia que les pueda dar pues esos regalos o de alguna manera ese cariño también, y yo creo que también eso es muy importante. Sí, todo lo bonito, es la buena excusa de diciembre, ¿no? Regalar y pedir lo mejor para los demás, ¿no? Yo desde chiquita siempre pido la paz mundial, no se va a poder, desde chiquita, y lo sigo pidiendo a ver cómo se me cumple ese deseo, ¿no? Yo sí, la verdad, soy muy cursi en Navidad, o sea, ahí yo sí les hago la nota larga a mis amigos, a mis familias, así. O sea, es la única fecha donde puedo disfrutar que me abracen o dar abrazos, porque después de ahí, ya... Córtale. Adiós, abrazos. Adiós, abrazos, sí, exacto. Pero pues espero que ustedes también sean así de optimistas. A lo mejor no son 100% fan de Navidad, pero tienen esa buena excusa de comer rico. Yo amo la comida de Navidad. El ponche, el pavo, las ensaladas de manzana, los romeritos, el bacalao. No sé si ustedes coman lo mismo o hagan diferentes platillos. Yo quiero compartir algo. La verdad... Ahorita que lo mencionaba otra vez, hace un momento, de que para mí ya no son días tan así como tan bonitos como antes. Hace 2 años me iba a ir de viaje a otro país en donde no celebra Navidad. Estaba muy triste y mis amigos me hicieron una posada con Reyes Magos y el Guadalupe y todo eso. Fue muy bonito porque quería recordarlo un poco y les mando muchos saludos a esas personas que saben quiénes son. Armaron toda una fiesta sorpresa antes de que me fuera al otro país. Me taparon los ojos y cuando vi había toda una cena de Navidad, de ahí me volvieron a tapar los ojos y era la rosca de Reyes, de ahí me volvieron a tapar los ojos. O sea, hicimos de todo esa noche, hicimos también intercambio, y ahorita que lo pienso es como... esa familia que vamos encontrando en el camino y que está ahí. O sea, esos son amigos y estoy muy feliz por tener esas personas en mi vida. Sí, hay que disfrutar todo, ¿no? Sí, Pam, yo creo que... ¡Ay! Me encantan que tus amigos hayan sido así. Es que lindos, la verdad. Y volviendo como a la comida, en mi casa, como es... No siempre es lo mismo en Navidad, como que variamos las cosas, pero a mí en lo personal me gusta mucho porque en las noches hacemos como fuego y calentamos tlayudas o hacemos como no sé, carne asada y también el ponche. Y también es el sidra, normalmente nos dan, bueno, antes como era más niña, me daban sidra. Entonces, ¿con alcohol o sin alcohol? Con, no sé, la verdad, me imagino que no tenía alcohol, era para niños, para que también brindaran y así. Sí, también hay otra tradición, tantito, de que cuando te toca la tapita de la sidra, cuando abren, ay, cuando abres la sidra y te toca, es que te vas a casar, entonces no lo agarren. Y el recalentado, no se olviden de eso. Oye, sí, amo el recalentado de pavo y de ensalada de manzana, yo lo amo con todo mi ser. Por eso amo Navidad, en serio, es la comida, y me encanta dar regalos, yo soy como el Santa para mi familia. O sea, si quieren, algún día tendré y le daré a todos los que escuchen. Mándenos mensaje. Yo escuché eso, dame mi regalo. Ahí les vamos a traer su regalo a domicilio del claustro. Ajá, sí, ustedes están escuchando esto y quieren un... Y mándenos un mensaje a nuestro Instagram de Curiosos y digan, escuchamos su programa y que queremos nuestro regalo, déjanos tus datos y en la universidad vamos a ir a dejarte en la puerta de tu salón el regalo. Exacto, ¿eh? Pero bueno, ya terminando un poquito este programa, me gustó mucho hablar de esto con ustedes. Hay que recordar siempre las tradiciones, que son muy importantes, aunque no las, como tal no practiquemos la religión, es una excusa para hacer muchas cosas, pues que nos nacen del corazón. Fiesta. Entonces, pues ya, ¿quieren mandar saludos? Pues yo quiero mandar saludos a mi mamá, a mis primos, a mi tío, a mi tía, que están en Oaxaca, porque ya es Navidad y ya se acerca. Entonces les mando un fuerte abrazo. Y también a mis amigos que están, pues están en varios lugares ahora, están estudiando, están trabajando, están haciendo muchas cosas. Pues les mando muchos saludos, muchos abrazos. Espero verlos pronto, ya pronto va a terminar el semestre y ya pronto nos vamos a ver. Yo le quiero enviar saludos a Jessy y a El Michi, a Brancy y a Enube, a Voluntarios México, a Tziri y a Bebota. Pues yo le quiero mandar saludos a todos mis amigos que he hecho este último año en el claustro. Les deseo feliz Navidad y éxito en su siguiente semestre. Los quiero mucho y que disfruten muchísimo las vacaciones, a ver si nos hacemos una mini posada. Y pues bueno, muchas gracias también a ustedes. Pues esto fue todo por hoy. Yo soy Pami. Yo soy Fátima. Y yo soy Eve. Gracias y hasta luego. Curiosos, con Pamela Póntigo, Fátima Hernández y Evelia Vázquez. Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Curiosos.